Y llegamos a mi banda sonora en A Vivir, que son dos días con una verdadera leyenda viviente de la música. Llevamos más de 30 años disfrutando de sus ocurrencias encima del escenario, de la forma tan particular y especial con la que interpreta la trompeta. ¿Usted ha bailado El Loco y la Luna? ¿Usted ha bailado El Comején? ¿Usted tal vez dedicó en alguna oportunidad la medicina? Pues el cerebro creador de esas y otras grandes canciones que nos han puesto a bailar, a disfrutar, a gozar y hasta llorar, está con nosotros esta mañana en A Vivir, que son dos días. Maestro Wilfrido Vargas, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Un espacio como distinto, yo diría que inédito. Sí, señor. Yo diría que inédito, sí, pues yo no conocía este formato y esta iniciativa y este interés que pueda tener la gente que está escuchando radio para escuchar una música de un artista que presenta su trabajo y comenta trabajos que no son los suyos. Exacto. De otra gente, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sacar una lista, maestro, de 20 canciones, usted que es un tipo que vive de la música, sí, pues tuvo que haber sido una labor de esas bien difíciles, porque, ay, ¿cómo dejo por fuera esta? Me faltó este artista, ¿cómo fue eso? Una canción es un momento de la vida. Entonces, es fácil retratar un momento, ¿verdad? Uh-huh. Es fácil decir cuál momento fue mejor que el otro. Es fácil decir de qué se trata la película, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tú me pones tal tema, yo te digo lo que pasó fue tal y tal cosa, ¿no? Uh-huh. Mi banda sonora con Wilfrido Vargas arranca así. Pues un trompetista tenía que comenzar su vida con otro trompetista. Claro, trompetista, claro. El maestro Herb Alpert. Esto se llama... ¿Cómo es que llama esto, maestro? Esto es Spanish Flea. Ok, sí, mira. En Altamira... Oye, oigan, señores. En Altamira, para tener opción a un instrumento musical, había que cursar 22 lecciones de un método de solfeo español que se llamaba Hilarión Eslava, uh-huh, ¿verdad? Suponga usted que el maestro de música, porque yo le caía bien, porque comía donde mi mamá, porque realmente veía en mí y talento, ¿no? Uh-huh. Me dio la trompeta en la lección 22. Eran 58 lecciones para darte la trompeta. Ajá. Sin embargo, él me dio la trompeta en la lección 22. ¿Tú sabes lo que era una trompeta para mí? Yo veía aquel instrumento con ese diseño, con esas tuberías y esa campana y con aquella configuración aquella cosa como dorada o plateada. Yo creía que era una cosa como extraterrestre, como una nave extraterrestre. Ajá. Yo decía, esto no es posible, Dios mío. Entonces, cuando yo oía a Hill Harper, sí, yo decía, no, no es posible. El ¿no? señor toca ese instrumento extraterrestre. Ay, Dios como mío, nadie. Digo, esto es como magia para el alma. Ajá. Entonces empecé a tocar trompeta, pero no la trompeta beligerante militar que conoce la gente, ¿no? De bandas de música y de agrupaciones musicales, porque eso ya es un oficio de un instrumento físico. Sí. Esa no. ¿A usted le gustaba otro tipo de interpretación? Sí, por ejemplo, esos son poemas del instrumento, de la boquilla, sí, ¿no? Entonces comencé así. Lo que deja dicho, que es el Alper, es la marca de un trompetista, que comenzó como un trompetista, porque en estos momentos hacer el trabajo de trompetista ya se no es mi trabajo. Ajá. Entonces es el al, pero yo creo que merece estar en el comienzo de este programa. Cuando el maestro le dice, usted está muy bien, está como adelantado, comience a tocar esto. Ese momento tuvo que haberle partido la vida en dos, maestro. Mira, yo creo que hay cosas que no se pueden definir. Yo ni me acuerdo qué pasó. Ajá. Yo creo que, ¿tú has visto cuando tú estás en un estado de trance? Sí, claro. Como en este momento nosotros. Sí. Y se supone que un niño, ajá, no puede sentir una descarga emocional de esa naturaleza. Ni una descarga motivacional de esa naturaleza. Pues se supone que ya tú tienes que ser más o menos adulto, ajá, para tú sentir tantas emociones. Los niños no sienten tantas emociones, ¿verdad? Entonces yo sentía que a los 10 años, qué sé yo, sentir tantas cosas por un instrumento musical, ¿verdad? Entonces no era muy normal eso. El asunto es que ya, si no existiera la trompeta, no existiera mi vida. Porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Esto no necesita mayor presentación. Esto es El Jardinero, que llevamos 25 años cantando, bailando. Hacíamos concursos en mi época de del que se supiera el rap que aquí canta Eddie Herrera. Y usted comienza a escuchar esta canción y tiene una cara como de orgullo, como cuando ve un hijo graduarse en la universidad. Claro, y estoy pensando en algo que se sale del contexto del programa, ¿verdad? Ajá. Los pueblos no tienen la culpa de la actitud y de la representación diplomática y política de sus gobernantes, ¿no? Uh-huh. No hay amores más platónicos. Platónicos no, no hay amores más fuertes que los venezolanos y los colombianos. Así es. Somos hermanos. Son dos pueblos, hijos del mismo padre. Sin embargo, mira lo que está pasando en la frontera, ¿no? Así es. Pues de esa misma manera, a nosotros nos quieren poner en un frente a frente con el pueblo haitiano. Bueno, se ha querido decir que nosotros somos racistas y que nosotros hemos querido deportar los haitianos. Lo mismo que están diciendo aquí. Lo que sucede es, en República Dominicana, que es una situación totalmente difícil porque nosotros amamos los haitianos. Uh-huh. Nosotros entendemos que los haitianos son nobles, son dulces y le hemos dado albergue. Uh-huh. No hay una casa o no hay nada que no tenga al haitiano como se debería hacer. Sin embargo, dicen que hablan mal de nosotros porque quieren decir lo contrario. Los haitianos, Haití y el pueblo haitiano, para mí es el amor, la cultura, la educación y el espíritu mismo envuelto en música. De hecho, gran influencia de su ritmo, de lo que usted nos ha entregado en los últimos años, llegó de Haití. Lo que lo alimentó a usted musicalmente al principio llegó de Haití. Yo creo que soy el portavoz de esa cultura. No recuerdo a nadie que haya ido a beber tanto de esa fuente, ¿verdad? Maestro, cuéntenos una cosa. Sí. ¿Cómo llega al producto final del jardinero en su momento hace 30 años? Bueno, yo le puse a Eddie Herrera una tarea. Le puse a hacer ese rap en español. En español sería fácil, más o menos, pero tampoco fácil, porque esa canción hablada a esa velocidad, no sé cómo te atreves a decirlo a mí, y hacerlo con ese feeling es un reto. Sí, así es. Y si es un reto en español, imagínatelo en inglés. Ajá. En estos días estaba Eddie hablando, y nosotros tenemos un cantante que tiene muchas características para imitar. Entonces yo creo que Heiner puede decir exactamente lo que decía Eddie, como asustado y haciendo como la historia de cuando lo pusieron a hacer ese trabajo, sí. Lo nervioso que estaba, ¿no? Bueno, buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Heiner Guerra, contento de estar aquí para compartir con ustedes. Y bueno, maestro, sí, yo tuve la oportunidad de hablar con Eddie. Eddie me dijo que eso fue un rollo. Ajá, ¿por qué? Porque estaban en un carro exactamente, en ese momento se usaban cassettes, no se usaban CDs. Y entonces tú ni siquiera conoces los cassettes. Exacto, o sea, sí lo conozco, claro que sí, sí alcancé a ponerlo, que lo devolvía con el bolígrafo. Pero bueno, estaba el maestro con Eddie en el carro, y el maestro le dijo, yo quiero que tú hagas eso, así tal cual como está ahí, de un día para otro. Ajá. Y al maestro había que hacerle eso así tal cual, y Eddie se metió en el hotel a estudiar eso, y decía Eddie, coño, ¿yo cómo voy a hacer esto? Un jueguito, y empezó a escribir todo lo que entendía. Ajá. En el idioma, tal. Ajá. Cual, como así decía la canción, él lo escribía así, o sea, cero todo, solamente le escuchaba y era la pronunciación. Ajá. Y él decía, bueno, voy a hacerlo esto así. Y el día siguiente le dijo, maestro, estoy listo. Bueno, muéstrame un poquito, Eddie. Y tal, bueno, y tal. Y se pusieron maestro, a escuchar. Maestro, lo imitan y todo, ¿verdad? Sí, sí. Estamos, esta, mañana, estamos esta mañana con los cantantes de la orquesta de Wilfrido Vargas, los de ahora, los de hoy. Sale, sí, sí, sale, sí. Sale. Caballo, ya tengo todo listo. Y tal, estoy listo, bueno. Y se puso Eddie a cantar encima de la canción, y el maestro, ¡no! Listo ya, y empezó a llamar, y al día siguiente grabaron El Jardinero y salió ese exitazo que dice, no sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiemblas cuando yo te hablo así, si la mujer es cuando la enamora, sonroja que ríen, es en un show y yo me río, y no es un lío, esto no es un lío, y qué dirían la que se enteran de a mi manera, el corazón yo le vacío, así que pa, que lo sepa, te traigo rosa, también violeta, ramillete de Meciotti, también pompones, y por ahí sigue. Esta mañana mi banda sonora con Wilfrido Vargas, parte de su historia musical y la historia de su vida. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Wilfrido Vargas esta mañana con nosotros en Mi Banda Sonora. Y usted también hizo parte de la Fania en algún momento de su historia. Seguro que sí. La gente no sabe eso. Sí. Yo era trombonista. Ajá. Y hacía, mira, esa fiebre quiere decir, esa ímpetu. Esas ganas. Esas ganas, esa cosa que yo tenía en el merengue. De hecho, la Fania, ¿qué es la Fania? La Fania es como una congregación de artistas destacados de distintos países. Por Cuba, fulano de tal, por Panamá, Blades, por República Dominicana, yo, porque, y así más o menos se constituyó la Fania. Sí. Pues, yo era más o menos como el encargado de hacer como la cosa. Sí. Nivel de trombón y los muchachos hacían eso y... Trombón que tocaba Willy Colón también. Exactamente. Pues, era su compañero. Sí, exactamente. Pero que entonces, no tiene sentido de que, ¿cómo trombonita? Pues, se supone que tú tocabas la trompeta, ¿no? Ah, sí, claro. Pero yo me gustaba hacer el trabajo del trombón y de la cuestión esa, ¿no? Uh-huh. El afano está. Y esta canción y su relación con Rubén Blades, ¿cómo es? Mira, Rubén Blades fue conmigo a La Habana, ¿no? Uh-huh. De hecho, éramos compañeros de habitación. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿qué sucede? Yo no conozco a nivel de cantautor, a nivel de crónica urbana, a nivel de decir cosas en 3 minutos, un planteamiento social que parezca una película, uh-huh, o que parezca un libro de 600 páginas, reducida a lo que dice Rubén ahí. Ahí y en muchas. Y en muchas. Y que entonces eso desafíe todos los retos que pueda tener en los conceptos armónicos. No complicados, entendidos, fáciles, que lo pueden entender un niño. Sin embargo, no son naturales, porque los saltos que da son agradables, pero muy musicales, sí, ¿verdad? Del punto de vista musical, del punto de vista armónico, del punto de vista estructural, del punto de vista de esos coros, desde el punto de vista de una película de asesinato, hermano. Ajá. De lo que se dice, de la vida te da sorpresa. ¿Cómo es posible que tú estés andando de matón por la calle, creyendo, llevándote el mundo por delante, y te encuentre una sorpresa así, y que esa historia esté narrada en una canción? Hasta ese momento yo no había oído una osadía, ajá, de esa naturaleza, y que el hombre haya salido vivo, ajá, porque yo le dije, Rubén, y tú saliste vivo de ese atrevimiento. Pero eso es un desafío del arte, y así yo lo veo. Esta mañana con nosotros, el maestro Wilfrido Vargas, que parece que la está pasando sabroso. Continúa Mi Banda Sonora después de la pausa y las noticias. Este sábado desde las 8 de la noche tienes una cita con la música y el entretenimiento en el Top Caracol. Ese bandido que le hizo. ¿Cuáles son las canciones más importantes de la semana en Colombia? Los estrenos, las noticias de tus artistas favoritos, los músicos emergentes que se abren paso y mucho más. Todo en la plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio. Top Caracol. Este sábado a las 8 de la noche en Caracol Radio. Más compañía. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar.

ella se ríe mejor. Martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de guapo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios. Este domingo a las 11 de la noche en Armonía hablaremos de cómo entender y despertar al cambio de la mano de nuestros 7 centros energéticos, de nuestros 7 chakras. Y también hablaremos del coaching generativo y cómo esta herramienta despierta la creatividad para vivir la vida desde el estado que genere un cambio profundo y significativo. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. La emoción del deporte en vivo está el sábado desde las 2 de la tarde en el Carrusel Caracol. Suena el silbato. Estamos en la fase de cuartos de final del fútbol profesional colombiano. ¿Quiénes son los favoritos para avanzar a semifinales? Vivimos el clásico América Millonarios con la previa y reacciones postpartido. Y tenemos sorpresas para ti. ¡Golazo del colombiano Carlos Bacca! La Liga de España, el Villarreal y el Carrusel Caracol te entregan la camiseta usada por Carlos Bacca en el clásico Villarreal-Valencia. ¿Quieres saber cómo ganar la camiseta del colombiano que ha anotado más de 150 goles en Europa? Conéctate este sábado desde las 2 de la tarde con el Carrusel Caracol. Dirige Juan Felipe Cadavid. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ratificó el compromiso de Argentina y Colombia para la organización de la Copa América este año. Domínguez, en diálogo con 6 AM de Caracol Radio, dijo: se lo quitó al presidente Fernández de contexto. Estando en su posición, creo que cualquier presidente diría lo mismo. Siempre hay que precautelar la salud del pueblo. Y en ninguna forma yo que entendí ni se entendió de que puso en riesgo la participación de Argentina como sede de la Copa América. En ningún momento tampoco hubo una comunicación oficial entre nosotros y se está trabajando con ellos con los protocolos, con las sedes, con los hoteles, con migración. Así que por el contrario, yo ratifico de que la Copa se va a llevar adelante, reitero, respetando las políticas de salud que implementen cada uno de los gobiernos, pero la Copa América va y respetando estas políticas, si hubiera posibilidad de que haya un público, aunque sea reducido, bueno, sería todavía más lindo. Pero si no fuese el caso, se juega sin público. La organización de la Copa América que comparten Argentina y Colombia se realizará entre el 13 de junio y el 10 de julio. La DIMAYOR estableció los 7 enfrentamientos en llaves de la tercera fase de Copa Colombia, a la cual ya se integran los 10 equipos de la liga que no clasificaron a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Los duelos serán Chico Llaneros, Patriota Real Santander, Jaguares Barranquilla, Pereira, Boca Juniors de Cali, Alianza Petrolera Millonarios, Medellín Once Caldas y Bucaramanga Envigado. Los partidos de ida se disputarán la semana del 28 de julio. los de vuelta la semana del 4 de agosto. Australia no tomará parte en la Copa del Mundo de Clavados en la Natación, que se disputará en Tokio del 1 al 6 de mayo, ya que considera que no es seguro enviar a sus deportistas ante el incremento de casos de COVID-19 en territorio japonés. Los cuartos de final de la Liga Colombiana los disfrutas en Caracol Radio. Se enfrentan dos equipos con un duelo particular, el de sus dos buenos y experimentados arqueros, Sebastián Viera y Leandro Castellanos. El fenómeno del fútbol presenta Junior Santa Fe, domingo 25 de abril, 3:20 de la tarde. Las emociones de la Liga Colombiana están en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. El mundo ha empezado a vivir su segundo año en pandemia. Indudablemente es una situación que afecta nuestras vidas en mayor o menor grado y de diversas maneras. ¿Cómo vivir las emociones que esta situación nos genera? ¿Cómo evitar que niños, adolescentes y adultos nos veamos afectados irremediablemente por el miedo y la sensación de incertidumbre ante el futuro? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana en familia para conversar con expertos que nos darán herramientas para la resiliencia. En familia, vive la vida con bienestar. De su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Pero fantástico sea su alabanza, que en un árbol preferido entonces convirtió. Towi, towi, towi, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Towi, towi, towi, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Towi, towi, ese pájaro vivía feliz. Towi, que toda, que toda. En el cielo se va perdiendo. Cuando tú me vas a enseñar a cantar. Continúa mi banda sonora esta mañana con el más grande, Wilfrido Vargas. Nos acompaña esta mañana Wilfrido Radamés Vargas Martínez, el dueño de un estilo que nos ha encantado los últimos 30 años desde República Dominicana y está más vigente que nunca, maestro. ¿Qué estamos oyendo? Mira, estamos oyendo una manera nueva de exponer la voz, uh-huh, el estilo, la estructura del merengue a nivel cantado. Esto es, fíjate, una canción andina realmente, sí, al principio. Sí, es una canción andina. Ajá. Me gustaría luego oír el final de esa canción para ver si la gente entiende lo que yo voy a decir. Perfecto. El merengue, antes de esa canción y antes de los temas que hizo Wilfrido Vargas en esa época, era más o menos cantado como este señor que yo admiro mucho, como Alfredo Gutiérrez, digamos. Okay. O como Lavillo, Caracas Boy. Sí. O como esos cantantes de antes de orquesta, ¿verdad? Sí. Entonces, yo entendía que... Voy a hacer un paréntesis, ¿no? A ver. Como yo no sabía hacer merengue... Recuérdate que vengo de Hell Alper, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como yo no sabía hacer merengue, cuando llego al merengue, lo que sale es otra cosa. Ok. Entonces, muchas veces, más vale caer en gracia que ser gracioso. Así es. Hay un dicho. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Exactamente. Y yo me tomo a este muchacho para que interprete una canción. Oye eso. Si a ti te está gustando, pues lo haces bien, tú eres inteligente. Yo te aseguro que lo haces perfectamente. Yo estoy cantando, dime mamá, si a ti te está gustando, pues lo haces bien, tú eres inteligente. Yo te aseguro. seguro que lo haces perfectamente. ¿Ese muchacho es quién? Se llama Sandy Reyes. ¿Y por qué él? ¿Qué tenía de especial para interpretar esta canción? El merengue no se canta así. El merengue no se cantaba así. Ajá. Tú necesitabas buscar el pop norteamericano o los baladistas españoles, un Camilo VI quizá, o alguien que pudiera cantar con esa dulzura, con esa melodía, para endosársela al ritmo bandera de la República Dominicana. ¿Qué es el merengue? ¿Qué es el merengue? Ajá. Entonces yo lo que hice fue buscarme a un especialista de ese estilo. Ajá. Y ponerlo en el merengue, porque de lo contrario todavía estuviéramos nosotros, ¿cómo te explico? Ok, está muy bien, Hernán Cortés llegó a México, derrotó los indios y que qué malo que llegó. Bueno, pero los indios, de lo contrario, México fue un país de indios todavía. Sí, todavía. El México que conocemos, ajá, es el México de los españoles. Sí, ¿verdad? Sí, que sí. Quiere decir, el merengue que conocemos es el merengue con esas influencias. Ok. De lo contrario, estuviéramos haciendo el merengue de aquellos tiempos. Uh-huh. Entonces, todos estos atrevimientos, todos estos ingredientes que no pertenecían al merengue, fueron necesarios en sus épocas. Como lo que tú hablaste del jardinero y lo que yo estoy hablando en este momento de Sandy Reyes. ¿Y entonces, las nuevas generaciones llegan a estos niveles, llegan a estas voces, a este trabajo? Lógico, porque es las nuevas generaciones, por ejemplo, decían de que qué bonito suena eso, qué dulce suena eso. Entonces la gente joven tiende a inclinarse como por lo más tierno, como por lo más fácil. Cuando no se canta con estridencia, cuando se canta dulce, porque por ejemplo ellos este grupo se llama Chino y Nacho, ¿no? Sí, de Venezuela. De Venezuela, que cantan como tan juvenil, que cantan como... Bueno, eso es lo que tú estás oyendo, sí, de Sandy Reyes. Pero esto tiene más de 20 años. Eso además tiene más de 30. Tiene más de 30 años. Exactamente, quiere decir que cuando... Ya se cuenta, nosotros lo estábamos haciendo, ¿no?, hace 30 años, ¿no? Esta mañana con nosotros en mi banda sonora el maestro Wilfrido Vargas. Nunca no tan de pinapulé. Yo compañero yo da poule, tim sobre ban sa mérité, ta prombo la poule d'élite. Nous gen kek ta de bien l'étranger, dans un pays qu'on passe nous qui commande, tout pays côté nous passe, ta prombo sa son vérité. Côté nous passe, c'est yon vérité. Côté nous passe. C'est pas pour nous si nous ne pas, c'est toujours de nous que nous faisons choix. Même si en vérité trois fois, t'as pour rembourser l'Ifé la loi. Nous sommes l'aide vivre en France, nous débaptisons comme la référence. Au Japon, nous soit en Belgique, t'as pour rembourser défier toute critique. Côté nous passé, c'est la vérité. El maestro Wilfrido Vargas nos acaba de decir: esto me baña el alma, se me mete por todos los lados. Es música de Haití, justamente de una banda que le encanta, el Tabú Combo. Seguro, mira, eso es el mayor antidepresivo que haya. Ese es el mayor ansiolítico que haya para Wilfrido Vargas, ¿verdad? Cuando yo oigo esto, que quisiera que siguiera, ¿no? Es de, sí, si claro, tú eso quieres, vamos a seguir hablando con el ánimo de que eso siga. Porque creo que dice, ¡ay, mamá! Ok, me parece que no hay, para mí, una música que me despierte más emociones. Sí, vamos a la historia, maestro. Usted es hijo de don Ramón, su papá era acordeonista, también era guitarrista, o sea, en su casa había música por todo lado. Sí, lo que sucede es que mi papá tocaba la guitarra, ¿verdad? Sí. En Altamira todo el mundo tocaba guitarra, ¿no? Altamira es su pueblo. Sí. Pero... Me distrae eso. Ok, mira. Pero la guitarra... Yo no sé, muchachos. Ustedes han visto que en todo el mundo se sabe la menor, ¿verdad? Tum, ran, ran, tum, ran, ran. Y generalmente los borrachos cantan, la gente que da serenata. Entonces en Altamira todo el mundo tocaba esa guitarra. Y yo veía a papi tocando como esos acordes, esos dedos parecían cangrejos. De esos acordes con cejilla. Sí, con cejilla. Ajá. Yo decía, papi, ¿cómo que tú haces eso, verdad? Entonces tomé esa escuela. Ajá. Y luego como que la superé un poco, ¿no? Pues entonces yo era más joven y sí, más claro. Cosa, ¿no? Más vital. Más vital. Entonces tomé algunos discos de Laurindo Almeida y de gente que hacía un trabajo más profundo, el brasileño. Entonces, esa es la historia de mi papá, ajá, ¿verdad? Ahora, con respecto a mami, Bienvenida. A Bienvenida, ¿no? Además, que nombre tan lindo. Generosidad hasta en el nombre. Bienvenida. Oye, aquello, ¿cómo siguen? Entonces, no, entonces mi mamá era aquella que seguía a nivel de voces aquellos acordes de mi papá. ¡Ay, Dios mío! Entonces yo empiezo a escuchar esas melodías, escuchar aquellas armonías y se me pegaron las dos cosas. Ajá. Yo creo que me influí desde ese momento, ¿no? Expérience qui sont pareilles, physique à tomber, voyez monter jour qui jour, la gap côté, au son de la cadence, yé yo gâchi, flip, les gars qui se flappent, la gap côté, il faut des flaps, ou t'attendez, ou t'en des flips, ou t'en des flaps, yé gars qui se flippent, qui se flappent, physique à filer. Música de Haití, nuevamente sus favoritos, el Tabú Combo, y esto se llama Flap Flap. Música de Haití que lo alimentó y que usted nos entregó convertida en otras cosas, en el estilo Wilfrido. Así mismo es, ya hemos hablado mucho de Haití, ya hemos dicho la influencia que ha tenido en mí. Lo he hecho como un gesto de sinceridad, un gesto de lo que yo siento. Para mí es fácil hablar con el corazón, porque el corazón tiene palabras fáciles, ¿verdad? No hay que hacer esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que Tabú me sensibilizó. Sí. Es un éxtasis. Sí. Yo no tomo alcohol, yo no uso drogas, yo no uso. Yo usaría en tal caso Tabú Combo. Si o ese tipo de música haitiana. En el caso de que esté muy, muy, muy abatido. Sí, sí, sí. Me despierto, me hace brincar. ¿Los integrantes de Tabú Combo saben de su admiración y de su respeto hacia ellos? No lo creo. ¿No? ¿No los conoce? No lo creo. No. Yo creo que tendrán referencia de mí. Sí, seguramente. Seguro que sí. Pero no creo que... O sea, nunca los ha conocido. Sí, los conocí una vez, pero era un Wilfrido Vargas muy pequeño, desde el punto de vista de fama, desde el punto de vista de... No, muy, muy insignificante ese nombre. Ajá. porque fue en el 75. ¿Y qué yo era en el 75? Nada. Nadie había oído mencionar ese nombre. Pero 10 años después, hágame el favor. Esta mañana con nosotros Wilfrido Vargas en Mi Banda Sonora. ¡Qué barbaridad! Lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Y precisamente cuando más te amaba, me das por la espalda esa puñalada. Usaste el cepillo, mi propio jabón y la intimidad de mi habitación. ¡Qué barbaridad! Y tremenda herida después de haber sido tan grande en tu vida. ¡Qué barbaridad! Lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Y precisamente cuando más te amaba, me das por la espalda esa puñalada. Usaste el cepillo, mi propio jabón y la intimidad de mi habitación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda herida después de haber sido tan grande en tu vida! La voz de Wilfrido Vargas hoy hablando, pero también cantando. Esto es El Barbarazo. ¿En qué momento, maestro Wilfrido, El Barbarazo? ¿Por qué lo marca? ¿Por qué le parece que está en su vida? Mira, lo que sucede es que el merengue generalmente siempre fue un estribillo, un cuerpecito y un coro. Sí, tres cositas y ya. Sí, un estribillo, un cuerpecito y un coro. Un cuerpecito, un estribillo y un coro. Y un puente musical para bailar. Un puentecito volvía a un cuerpecito. No, nunca fue la narración de una historia, ¿verdad? Y mucho menos una historia complicada. Y mucho menos que esa historia complicada, como lo que hablábamos de Rubén Blade, sí, que aquello fue una crónica social seria, pero esta no. Esto es una comedia. Uh-huh. Esta es la historia de hurto de un ser amado. Sí, qué sé yo. La historia de una de adulterio con violación a domicilio. Uh-huh. Es decir, qué descaro tuvo el que fue tu amante usar mi mujer y mi desodorante. Es decir, hay que tener mucha gracia para decir una cosa así. Qué barbaridad lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho, ¿no? Uh-huh. Y hasta la comida que ella me oye, hasta la comida que ella me dio, ese barbarazo. Que ella me guardó, ese barbarazo fue de la comida. Es decir, hacer una historia así completa, con libreto de comedia, es lo mismo que hizo Rubén Blades. Lo que pasa es que Rubén se fue a lo serio y nosotros nos fuimos a la comedia. Entonces, eso tiene valor. Pero igual, historia es historia. Usted, ajá, por allá a inicio de los 70, con un combo de amigos hizo Los Beduinos, Wilfrido, sí, Vargas y Los Beduinos. Sí. Siempre líder de su propia agrupación y siempre líder de su propia carrera. Sí. ¿Quiénes eran esos beduinos? ¿A qué sonaban? ¿Cómo empezaron? Mira, siempre yo busqué a la gente que me diera las características que yo quería en ese momento. Uh-huh. Los momentos son como los minutos de la vida, ¿verdad? Yo creía que la manera como Julie Mondesi tocaba, le daba a la tambora, a la tambora, como ella le daba al seco de la tambora, ese, la galleta a la tambora. Yo decía, a mí me interesa esa, oye eso, la galleta que le daba a la tambora, a mí me interesa ese sonido, ¿no? Entonces yo entendía que Ringer Santana Mota, la manera como soplaba el saxofón, lo que le sonaba a Ringer Santana, Mota, entre tantos saxofones, yo sabía que me interesaba eso. ¿Por qué? Porque era lo que yo andaba buscando. Y así, uno por uno, yo iba conformando lo que yo sabía que iba a ser, como un motorcito que sí. yo necesitaba. Y yo no, y a lo mejor eran músicos que no eran premium, pero yo no te quiero a ti porque tú seas premium, sino porque me dé el instrumento que yo necesito y el sonido que yo necesitaba en este momento para mí. Uh-huh. Es posible que tú no seas el mejor bajista del mundo, pero me interesa ese sonido y esa profundidad que tú tienes. Y a lo mejor tú ni tocas bajo. No, y además tal ¿verdad? Vez los músicos ni lo sabían, pero usted sabía que era lo que quería de cada uno de ellos. Exactamente. A lo mejor tú ni bajista eres. Tú eres un bajista elemental, básico, pero me interesa la profundidad que da tu puntuación. ¿Por qué es así? Cada quien quiere lo suyo. Lo que falta es saber si tú estás consciente de lo que quieres. Uh-huh. De lo contrario, es una adivinanza. Bueno, ¿y cómo le iba a los beduinos en esos primeros años en República Dominicana? Yo creo que el más vale de caer en gracia que ser gracioso es a lo que yo me refiero. Ajá. Los beduinos tampoco sabían tocar merengue. Sin embargo, agarraba un palo con una conga. Ajá. Entonces le llamaban el tacumpila. Tacumpila, que tacumpila, que tacumpila, que tacumpila, que tacumpila. Con un palito a la conga, pa, y dos golpes en el. Era el tacumpila. Cumpila, cumpila. Entonces la gente así le llama el taco pila de Wilfrido Vargas, que Wilfrido Vargas va a dañar el merengue. ¿Ah, sí? O algo para el estilo, ¿no? O sea, usted al principio no decía merengue, sino tacumpila. El tacumpila. El creador del tacumpila. Wilfrido Vargas está con nosotros esta mañana de fin de semana en Mi Banda Sonora. La pausa es para las noticias y regresamos.